Este proyecto ha sido ganador del concurso Fomeca para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Todo empieza cada noche, la almohada es el portal. Se apaga el mundo de los reales, el tiempo se deforma y parece frenar. Las escenas se saltean, aparecen en un orden casual. Los mensajes encriptando el subconsciente y su verdad. Una orgía neuronal sin ningún daño real se desata en el silencio horizontal. Universo singular, fábula aleatoria, simulacro tridimensional. Sueño que se va. Suena limbo al aire cuando la radio rueda. Ajá. Una alarma me llama y me ayuda a escapar. Es la noche y estamos ingresando a las horas del sueño de Morfeo, pero no nos queremos resignar sin tener una vida interesante, nutrida por delante para inspirarnos y de alguna manera reposar en paz. En la operación técnica y la coordinación de aire esta noche, mi querido amigo Matías Vanerio, compañero de Sánguche, cosas que pasan en la tribu, que los roles van rotando y nos divertimos muchísimo haciendo radio. Como también Mecha Carrizo, que no llegó por el colectivo, pero igual estuvo produciendo mucho hoy. Y tenemos información sobre esta voz a la que le vamos a decir hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias, Mecha. Ahí nos saluda Mecha, que está conectada, ¿eh? Así que... ¿Te bajaste del colectivo, Mecha? Sí, lo que pasa es que estaba bastante lejos y iba a llegar para el cierre. No tenía sentido, Mecha, hiciste bien. No como vos que viniste y... Por primera vez no me perdí viniendo hasta acá. Es un buen indicio. Sí, porque llegué justo en la esquina, pum, clavado. Siempre me pierdo. ¿De dónde venís? De acá nomás. 20 cuadras serán. Uh-huh. Pero hay que atravesar dos parques. Ajá, enrejados. Ahí, sí. Parece, de lejos parece que no, pero de cerca están enrejados. Uh-huh. Y ahí es donde siempre agarro mal. Linda la noche, ¿no? Para pedalear hoy. Sí, está un poco... húmeda. Sí. Pero la luna está buena, está bien, está bien. Leí en un posteo que hiciste en Facebook que ojalá hubiese café en la radio, en la tribu. No hay café, pero hicimos unos mates. Ah, bueno. Que estamos cebando en este momento. Dale. En un mate azul y celeste, bien patrio. Sé que estás con el agüita igual fresca, por ahí lo querés dejar para después. Puede ser. Vos tomate unos cuantos. Dale. Y yo tomo como los niños, que les gusta cuando está medio lavado y medio frío. Se lava rápido y muy caliente no está, así que dale al agua. Está perfecto. Vamos a charlar esta noche sobre tu vida, lo que permite una hora de radio. Un sondeo, ¿eh? Sabemos que sos una mujer que ha viajado mucho, que lo sigue haciendo y que tiene como misión en esta etapa de su vida el hecho de hacer reír, pero también reflexionar. ¿Estamos bien? Está bien, sí. Pero primero reír. Sí. Y después lo otro es como un plus. Pero el requisito es reír. Bueno, vamos a ver si podemos concretar algo de eso en esta noche. Con un jueves en el que nos miramos a los ojos, con esta presentación que han hecho los amigos uruguayos de Satchmo. Los jueves, el tiempo cambia de forma. Se estira, expande, queda en suspensión. Los relojes ya no tienen sentido. Nos miramos a los ojos y armamos un sueño despierto. La cortina del jueves le corresponde a Martín Karakachov, nuestro querido amigo de Los Peligrosos Gorriones, que se ha copado con Limbo y nos permite navegar las palabras por sobre sus sonidos. Tenemos algo de información de la invitada de esta noche. La mecánica es que yo voy a empezar a leer algunas cosas que vos no podés curiosear, así no rompemos el factor sorpresa. Ya hice re trampa. Sí, te vi. Pero bueno, como para entrar en tu mundo y que las y los oyentes sepan de dónde venís, más o menos, bueno. Y vos me vas tirando, ¿y sí? ¿Correcto o no? Y corregimos. Está bien. ¿Eh? Yo miro para otro lado en este momento para no hacer más trampa. Perfecto. Actriz, guionista y comediante nacida en Buenos Aires. Sí. Sí, pero con algún... Si pudiera editar algo de ahí, saco lo de guionista. Me parece pretencioso, pero bueno, qué sé yo. Bien. Tu formación comenzó, como decimos en Argentina, en La Galera Encantada, en el Instituto Vocacional de Arte Manuel de Labardén. Estudiaste en la Escuela de Circo Criollo. Sí. Y en la Escuela de Títeres del San Martín. Sí. Fuiste corresponsal del programa de radio El Crucero del Humor. Sí. En Radio Continental. Y en televisión trabajaste con Juana Molina. Sí. Y en Chabonas, América sí. TV. Improvisaste con Sucesos Argentinos, ¡sí! Géneros Puros en el Teatro Cervantes con Cristina Moreira y Comedia Integral en el American Comedy Institute en New York. ¿Ese trabajo quién lo hizo? Mecha Cardizo. La Secretaría de Inteligencia, Mecha. Seguimos. Sí. Viajaste por un par de semanas a Nueva York y terminaste quedándote 8 años. Sí. Sí. Te graduaste en el American Comedy Institute de Nueva York, donde hiciste presentaciones en casi todos los clubes de comedia de la ciudad. No, ya ahí derrapé y me fui al carajo. En casi todos, no. Bueno. Habré hecho cuantos. En 5% de todos los que hay, o 25, no sé, pero casi todos, no, es una exageración. Bueno, igual es una ciudad grande Nueva York, así que sí, habrás sí. hecho en varios. En bastantes. Alternabas este trabajo en Estados Unidos con actuaciones en México, Colombia, España y el Reino Unido. Sí. Colombia pero... no fui a actuar, fui a hacer otra cosa, pero está bien. Fui a robar. Bueno, hubo viaje. Hubo viaje. Alternaste hubo este viaje, trabajo sí. con actuaciones y la actuación de robar, no sé, robar fácticamente, ¿qué asaltaste? No, fui a dar un... ¿un curso de guión? No, ahora estoy quedando muy mal porque no fue mi intención al usar la palabra robar como chiste, pero fui a dar un curso, que también es una forma de robar, pero no en ese caso yo no lo siento así. Fui a dar un curso. Bien, sigamos. Te integraste al elenco estable de Friendly Stand-Up. ¡Ay, divino el elenco estable! Bien, después vamos a volver sobre estos temas, ¿eh? Por es favor. Solo como para hacer una radiografía. Participaste activamente en el colectivo de serigrafistas queer. ¡Sí! Bien, me interesa ese punto. Después volveremos. Desde 2014, el año pasado, formaste parte del Centro de Investigaciones Artísticas, CIA, dirigido por los artistas Judy Vertain y Roberto Jacobi. ¡Sí! Guionaste el show de Rosita Stone, hablando de humor, en el que afirmás que los límites en la comedia son claros y coincidentes con la falta de risa en la platea. ¡Sí! Bien. Bueno, hay más, ¿sabes qué? Vamos a poner un punto acá y después volvemos. Así no quemamos todo de entrada. ¿Mm? Bueno, me sorprendió mucho, Mecha, el dato de la galera encantada. ¿De dónde lo sacaste? Nos puede contar, ¿eh? Estamos con, mientras vos hablás, nosotros estamos comunicados por vía privada. No, por ahí habló con mi vieja, justo. ¿Cómo se llama tu madre? Estela. Le mandamos un saludo a Estela, entonces. Muchas definiciones aquí, pero vos, ¿cómo te autodefinís? Como yo digo que soy comediante, o si estoy más así hinchapelotas, que soy un ser humano o una persona. Es una definición bastante común entre las y los invitados al Limbo a los Ojos, que quiere decir que son personas. Es una modestia, ¿no? Porque es difícil además autodefinirse, sobre porque todo aparte siempre como claro, la definición siempre se pide asociada a un a una ocupación que venga a su vez asociada con un ingreso de dinero. Entonces, ahí yo medio que me enojo un poco. Y si estoy en una situación donde están todos con las tarjetas diciendo abogado, presidente, director de recursos humanos, ahí es donde más me gusta decir persona, ser humano. Y ahí estirás la mano y que te lean las huellas. Mamífero. Mamífero. Bien. Pero comediante, yo diría que soy comediante. Nunca había analizado la palabra comediante y recién se me ocurrió como ejercicio. Yo descompongo las palabras para entender la etimología y llegué a algo que no sé si tendrá que ver, pero decímelo, si no lo googleamos. Comediante. Alguien que media junto a los otros. ¿Podría ser? Podría ser. Nunca busqué la palabra. Así como me encanta usarla y definirme, jamás se me ocurrió, porque no tuve tiempo, estoy muy ocupada. Nunca se me ocurrió buscarla, pero tiene sentido, comediante. Bueno, ahora vamos a husmear. Vamos a decirles a las y los oyentes que tenemos un premio para aquellos que anticipen el nombre de la invitada de esta noche. No es muy difícil en realidad, si se meten en las redes sociales ya lo van a saber. Pero hay entradas, por ejemplo, para ir a Boris el domingo, a ver un concierto con la Boris Big Band. Así que 4864-0489 y 4866-1095. A la invitada esta noche... Yo le puedo sumar otro premio más. Si querés podemos hacer dos premios. Dale, ya mismo. Y también se lleven entradas para otra cosa que decimos después, porque si no se va a quemar. ¿Pero qué es? Entradas también. Para un espectáculo. Para un espectáculo. Vos tenés que ver con eso, ¿no? Yo tengo que ver con eso. Muy bien. Tenés que ver también con las tareas que te dimos. Te dimos algunas tareas que tienen que ver con música para compartir, objetos para guiarnos en algún viaje con esos objetos y poesía más algunos sueños. Sí. ¿Sí? ¿Querés sacar el primero de los objetos? Bueno, dale. En este momento, pero cómo no. La invitada que tiene una casaca, una remera. Voy a mover un poco el bolso con el micrófono. A ver, pará, porque hay varios. Vamos a sacar este. Uno solo, ¿no? Sí, por ahora uno solo. Pusiste en la mesa, permiso, lo voy adelante, a tocar. Tóquelo. Un palote de madera, un trozo de madera con forma como de cuchara. No sé si será un utensilio o cumplirá alguna función meramente decorativa. ¿Te contesto la pregunta? Por favor. Es las dos cosas. Es un palote de madera encontrado en el momento en el que se necesitaba una cuchara para terminar de cocinar. Se usó de cuchara y después le fui dando más forma con un cuchillo, con un, no quiero decir marcas, igual, total, con uno de esos cortaplumas suizos. Ajá. Y navaja, no sé cómo se dice. Y después quedó cuchara. ¿Y de dónde viene ese palote? Bueno, es una acción totalmente ilegal porque esto está en el suelo, en un parque nacional. Y ahora está acá en un estudio de radio. Seguramente esas cosas no se pueden hacer. Viste que vas a los parques nacionales y se dicen ¡no, retiro los piñones! Sí, igual viste la suerte de los parques nacionales, por ejemplo, con acciones ilegales y los incendios que están quemando en la Patagonia. No, o sea, existe más, ¿no? Esto es... Realmente si es una humorada, una humorada de tu parte, una más. Pero ahora está en casa y hace de cuchara. Bien, ¿y de qué parque lo trajiste? Ay, no quiero mentir, pero muy probablemente del Parque Nacional Lanín. Muy bien, hermoso lugar. Sí. Y también trajiste... Te digo, frente al... No, no quiero arriesgar el lago porque me voy a equivocar. Es una cuchara muy linda. Después le vamos a sacar una foto para que la vean, al igual que el resto de los objetos. Se está tratando de limpiarla, ¿ves? Ya se está como... Se le empiezan a salir como pedacitos y ahí hay que pegarle una limpiada con el mismo, con la misma navaja. Ajá. Para que... ¿Pero la seguís usando aquí en Buenos Aires? Sí, sí, sí. Está puesta en el coso de la cuchara. Es una cuchara. Sí, sí, sí, sí, sí. Lo que pasa es, bueno, me imagino que... No es nunca la elegí... Si está la otra cuchara que tiene más cara de cuchara... que se hizo con una máquina, la tendencia es a manotear la cuchara que se hizo con la máquina cuando estás cocinando acá. Igual para remover una salsa. Pero está ahí en la cocina. Para remover una salsa. ¿Está bien? Sí, madera. Es muy digna. Sí. Muy digna como tu selección musical, que algo sé yo ya de tu selección, pero me gustaría que vayamos a la primera de las canciones que elegiste. Bueno, tengo que presentarla. Por favor, y contanos por qué la elegiste. Ah, la elegí porque me gusta. Uh-huh. Porque en una época, debo decir que esta versión que vamos a escuchar, yo la voy a escuchar por primera vez en mi vida, porque tengo yo otra versión a la cual soy adicta. Uh-huh. Fui adicta en un momento, la escuchaba mucho, y por eso la elegí. Y cuando llegué me dijiste, ¿con cuál arrancamos? Y yo en mi mente me imaginé que todo iba a empezar con esa música. Y dije, bueno, vamos a empezar con esta que es como más para arriba, y ahora va a quedar por ahí un poco más. ¿Qué pasó? Bueno, pero vos habías elegido la versión de Lidia Borda. Sí. Pero finalmente conseguimos la del Cuarteto Cedrón y se llama... Eche 20 centavos en la ranura. A pesar de las alas sucias y oscuras, de gentes y de lámparas luminosas, si quiere ver la vida color de rosa, eche 20 centavos en la ranura y no ponga los ojos en esa hermosa que frunce de promesas la boca impura. Eche 20 centavos en la ranura si quiere ver la vida color de rosa. El dolor mata, amigo, la vida es dura, la vida es dura. Y ya que usted no tiene ni hogar ni esposa, ni hogar ni esposa, eche 20 centavos en la ranura si quiere ver la vida color de rosa. Cien lucecitas maravillas dan reflejo funambulesco. Aquí mujer y manzanilla, aquí hay olvido, aquí hay refresco. Pero sobre todo mujeres, para los hombres de los puertos, que prenden como alfileres sus ojos, los ojos muertos. No debe tener esqueleto el enano de Sarrazani, que bien parece un amuleto de las joyerías Casani. Salta la cuerda, salta la... Ojos de rata, cara de clon, y el tralala, tralala, tralala, ritmo en tu viejo corazón. Estampa, luces, musiquilla, misterios de los reservados, donde entran hurtadilla los marinos alucinados. Y fiesta, fiesta casi idiota, y tragicómica y grotesca, pero otra esperanza remota, de vida mi luna nochesca. Qué lindo es ir a ver la mujer más gorda del mundo, entrar con un miedo profundo, pensando en la giganta de Baudelaire. Nos engañaremos, no hay duda, si la nube nunca muy desnuda, si barbuda, nunca muy barbuda, será la mujer. Pero ese momento de miedo profundo, qué lindo es ir a ver la mujer más gorda del mundo. Y no se inmute, amigo, la vida es dura, con la filosofía poco se goza. Eche 20 centavos en la ranura si quiere ver la vida color de rosa. Eche 20 centavos en la ranura si quiere ver la vida color de rosa. Cuatro ocho seis seis diez noventa y cinco cuatro ocho seis cuatro cero cuatro ocho nueve. se prende la luz de aire, con la magia esta que tiene la radio. De repente estamos... Me contabas cosas, estábamos hablando de tu nombre. Tu nombre conocido es Ana Carolina. Sí. Y te preguntaba, ¿y tenés apellido? Tu apellido es Carolina. ¿Y qué me dijiste? Que no, que mi apellido es Fernández Alfonso. Se devela el misterio, entonces estamos con Ana Carolina Fernández Alfonso, pero más conocida como Ana Carolina en el circuito del stand-up. En el punto del stand-up. ¿Es un punto? Y sí, comparado, depende comparado con qué, pero es... Cuando estás ahí parece que hay un montón de gigante, hay un montón de gente, pero no tanto. Igual creció mucho en los últimos años, ¿no? La producción de obras, de espectáculos, las giras, muchos han empezado a viajar afuera. Bueno, en tu caso quizás sea seminal en esto, ¿no? Porque te fuiste por estas 2 semanas a Estados Unidos, te quedaste 8 años. ¿Cómo fue ese momento? Fue también justo cuando acá explotó todo, de la Rúa, Corralito, y yo ya tenía comprado el pasaje para ir a Nueva York antes de que terminara de explotar todo, y después fue el 20 de diciembre y después me fui me quedé. ¿Encontraste una buena oportunidad allá? Sí, ponele. Me quería quedar, me parece. Como que me parecía una aventura de si no lo hago ahora, ¿cuándo lo voy a hacer? Y todo eso. Y me fui quedando, no sé si cuando me fui dije, bueno, ahora me voy y quedo 8 años. Igual fui, estuve unos meses, volví, tramité unos papeles y ahí me volví a ir. Como que oficialmente de vacaciones me fui en enero del 2002. Pero oficialmente me mudé en noviembre del 2002. Como que tuve unos meses del 2002 acá, pero los... De transición y los tengo totalmente... Tengo pocos recuerdos de esos meses. Y después me perdí todo lo que pasó en esos años acá, que ya vuelta fui reconstruyendo por cosas que me contaban y parece que estuvieron buenos esos años acá. Y se sufrieron un montón, pero ahora que ya pasaron, quedan como... Y es eso que tiene el tiempo, ¿no? Que cuando lo vas viviendo no sos consciente y de repente te das vuelta y pasaron 10 años, ¿no? Un montón. En tu caso, esos 8 años te llevaron a estudiar. Me pregunto cómo es el tema con el lenguaje, ¿no? Porque inglés. Inglés. Sí, pero además... yo ya hablaba inglés. Ajá. Cuando me fui. Ya me podía comunicar sin sentir que... No me pasaba que se me dificultara comunicarme. Otra cosa es actuar y el escenario, pero hablaba inglés cuando me fui. No es que, me fui a Alemania, no hablaba alemán y me puse a hacer comedia en alemán. No. Pero sí, pero hablo inglés. Igual hacer reír, que no es lo mismo que encontrar las palabras para hacerte entender, ¿no? Quizás el humor apela a una sensibilidad un poquito más fina. Sí, pero eso va más allá del... Si manejas el idioma... Igual yo creo que el inglés es mejor para hacer stand-up, es más efectivo. No sé si tiene que ver con cómo se construyen las oraciones, que las palabras son más cortas, que usan menos palabras. Es más ambiguo en algún sentido, ¿no? Con el tema del género. De... Sí. No le asigna género a las cosas, como acá que no es la mano o el azúcar, sino que las cosas no tienen género. Pero... Sí, es más ambiguo en ese sentido, pero también es más preciso. O por ahí también es que la costumbre es, por lo menos mi costumbre personal, de haberlo consumido en inglés, por eso me parece que tiene más sentido. Como si de chico comes arroz con huevo frito y queso rallado, para vos es así. Y cuando te dan un arroz con huevo frito sin queso rallado, hay algo que le falta. Entonces, como yo, mi costumbre era de consumir este género en inglés, para mí... Es como si fuera en inglés. Y nosotros acá estamos tratando de convertirlo, de adaptarlo, de hacerlo. Y hay como un reniegue de quienes lo hacían antes, pero no se llamaba stand-up, entonces es otra cosa. Y no me hables de Verdaguer. Y en realidad, todo lo veíamos. ¿Quiénes te inspiraron? De acá y de allá, ¿no? Así, tírame 5 nombres. Se te partió la cabeza. ¿Quiénes me inspiraron? Batato Barea, Nini Marshall, unos titiriteros chileno-cordobeses que se llaman Miguel Oyarzún y Carlos Piñero. Seguramente María Elena Walsh. Y hay una lista larga, y un montón, ¿no?, de personas, sí, más. Bueno, y después los clásicos, George Carlin, ¿no? Pero esos ya son más, de más grandes. Como uno asocia más la pregunta cuando eras más chico, estás como, quiero ser astronauta. Y realmente decís, ¿qué tengo que hacer para ser astronauta? Claro, los que te despertaron la ilusión, ¿no? Es momento para que tomes el segundo objeto mientras tomás el mate, ¿eh? A ver. Ahí se da vuelta Ana Carolina, que vino con una remera hipercombativa de Dick Kennedy's, que dice, ¿sí?, vieja escuela. Ah, es, no sé, es la, una remera que me regaló un amigo que es tatuador y tiene, este es de su coso de tatuaje. pero yo no tengo tatuajes. Saca un works saver, es una, un medidor, un medidor de un metro. Un metro de estos que son... Una cinta de medir. Sí. Y no, una cinta métrica. No lo puedo abrir. No sé. Y no lo puede abrir. Ahí está. Y con ese cosito trabas. ¿Y por qué este? Porque. Bueno, porque estaba ahí. Y porque lo uso bastante. Y. Es como. Te da una respuesta como que no la puedes discutir. ¿Cuánto mide? ¿Mide tanto? Inapelable. Inapelable. Bien. Nos va a servir para tomar medidas. En este momento yo tengo que tomar una medida, que es pasar a la segunda canción, porque el tiempo también es una medida, sí, sí, a la que hay que respetar en el aire de La Tribu y de Radio Rueda. ¿Qué tema vamos a escuchar, Ana Carolina? Vamos a escuchar un tema que se llama La Marea. ¿De quién es? De Los Aguacates. ¿Por qué este tema? Porque son un grupo mexicano que creo que no existe más, si bien todos sus integrantes están vivos y colaborando entre sí, y me lo regalaron porque compartí con varios de ellos y bueno, me regalaron el disco una vuelta que fui a México. Bastante bruma del Valle de México, algunos huecos donde entra sol, pero en general sí hay mucha, mucha humedad, 12 grados centígrados la temperatura aquí en la zona de Catepec, que es la que estamos sobrevolando. Y a propósito del sismo, aquí en la Ciudad de México no se reportó ningún daño, ningún percance, a pesar de que las autoridades hicieron los recorridos acostumbrados luego de algún sismo que en este caso no epicentro allá en Huetamo, Michoacán. Y cambiando un poco de tema, pues lo que nos faltaba, una mañana muy, muy complicada, y tenemos ahora un bloqueo. El bloqueo es en la avenida Central Carlos San González, a la altura del Río de los Remedios, un vecino de este perímetro tiene algún problema con este río. Ya me está llamando la marea, a esta rutina le hace falta sal. Ya me está llamando la marea, a esta rutina le hace falta sal. Me voy al mar, me llama su brisa. Voy a quemar la nave que me eriza. Hoy me descuelgo de este tendedero. No nado más en tu lavadero. Ya me está llamando la marea. A esta rutina le hace falta sal. Ya me está llamando la marea. Falta sal. María, llévame. Besos alados, tocar el fondo azul y yo a su lado. Que a su arrecife me arrastre la corriente, o que me lleve el agua mala de la suerte. Ya me está llamando tu marea.

torneo argentino que se desarrolla aquí en la Casa Tribal y ya entré en el ranking mundial, ¿eh? Gané un partido, entré en el ranking, te lo recomiendo, es muy divertido. ¿Cómo es? Ping pong con obstáculos. En una mesa de ping pong se ponen de repente un muñeco, un vaso y eso pasa a ser parte en de... En la cancha están los obstáculos. Sí, concretamente. ¿Y están pegados a la mesa? No. De hecho, pueden noquear. Vos los podés mover y los tenés que mover para complicarle la vida al otro. Al adversario. Muy bien. Muy lindo. Jugar, siempre jugar, y parte del juego con la invitada esta noche es hablar de objetos para entender en qué va su vida. Hay un tercer objeto que trajiste y que te vamos a pedir que desenfunde ya mismo, nuevamente del bolso. Este es el tercer objeto. Ajá, ¿y este qué es? Es un cuaderno. ¿Qué dice Composition? ¿Qué dice Composition? Mayo 2014. Un cuaderno de cuadrados grisados, Shades of Grey, 50, tendrá, ¿eh? ¿Y por qué este cuaderno? Porque está todo acá. Uh-huh. Bueno, no, en este y en los que vinieron antes. Porque acá pongo las cosas, que se me van ocurriendo. ¿Qué cosas pones? Y a ver, qué sé yo. Así al azar, léete al... Dice, CIA, y está circulado. Y abajo dice, Norma, dos puntos. Mimo fantasma, Deleuze, el deporte como origen del movimiento... Haz el deporte como versus el deporte como insertarse en una ola. Bien. Droga, chicos, sí. Está drogada cuando escribí esto, está muy claro. Hay otras que tienen número de teléfono, horarios, otras páginas que tienen dibujitos. Me han comentado, ahora que tocaste el tema de la palabra droga, que no sé si igual le cabe a lo que voy a decir, pero que sos una ferviente defensora del cáñamo, del cannabis. Sí. Contame un poquito de eso, ¿por qué? Cáñamo, tengo muchas ganas de tener ropa de cáñamo. Uh-huh. Es muy difícil de conseguirla y cuando encontrás es en como en tiendas cancheras. Ahora estuve en Berlín y son como tiendas re cancheras, re caro comprarte una camisa de cáñamo. Pero alguien ha de poder conseguir fibra de cáñamo para hacer camisas más toradas, ¿no? Me imagino. Leí algo por ahí que no sé si habrá que corroborarlo, pero que la Universidad Nacional de La Plata está por empezar estudios para determinar posibilidades de la planta, ¿eh? Ojalá que sea cierto. Dicen que se puede hacer de todo, además de fumártela. Sí, sí, como que me parece que había que despenalizarla y legalizar el cultivo para consumo y que todo lo de la pelea contra el narcotráfico es una mentira gigante. Pero bueno. ¿Viste lo que pasó en Uruguay ahora? No creo que nadie vaya a escuchar esto y diga, bien, escuchamos a esta persona mañana. ¿Lo que pasó dónde? En Uruguay, que bueno, el Pepe había legalizado y ahora entró Tabaré y dijo, canceló. Marcha atrás, tranca, pero ya puso el ojo ahí, ¿no? Pero al toque de que se había legalizado, empezó el rumor de que ahora Monsanto va a tener la patente del porro en Uruguay. Una locura. Una locura. Bueno, entonces, tercer objeto, un cuaderno. Un cuaderno. Y ese cuaderno... El cuaderno. El cuaderno. Ese cuaderno tiene un texto, además, que es el que elegiste para compartir como parte de la tarea del Limbo a los Ojos. Exactamente. Te vamos a dar vía libre, vía verde, para que apliques. Me pongo nerviosa. Dale, muy bien. Hay una firma en la receta. Sus picos y las rimas de sus mesetas refieren a un paisaje de montaña. Entre las montañas hay una aldea desierta que fue atacada en algún punto del siglo XX por un cirro de polillas. La lengua de esta especie es una aguja blanda y se usa para las flores y se posa sobre el lagrimal de animales y hombres mientras duermen para libar toda el agua de cada criatura y exterminar por completo al individuo. Es como un infarto. Pasa una vez cada 100.000 años. Hay que estar ahí. Hay una obra de Oppenheim y hay una película de Ado Kirou. Hay una tesis que asegura que la participación femenina en el movimiento surrealista acabó teniendo una función de represalia contra el confinamiento de la mujer al papel de musa, que actuó como la humedad sobre los cimientos del edificio de un congreso. Está esa virgen cubierta de pelo, una gota de arroz en el ojo te saca el deseo. Hay una perla encajada en la casa roja del cerebro. Dentro tiene la información más obvia. Aguantar todo el tiempo te deforma. Limbo al aire y en internet. Nuestra web es limboalaire.wibly.com. Nuestro mail: limboalaire@gmail.com. En Facebook, Twitter y Skype también somos Limbo al Aire. Ana Carolina, ¿qué nos leíste? Un texto de Alejo Ponce de León, que lo escribió para acompañar el papelito que te dan cuando vas a una muestra audiovisual, y la muestra era de Jimena Crosseri, que es una artista contemporánea que trabaja como, hace como performance de objetos. Trabaja mucho con el tiempo, con el efecto del tiempo en los objetos, y esta muestra se llamaba Fuerte y Blando, que fue ahí en Big Sur, que es una galería que queda en San Telmo, que eran cajas de cartón con agua dentro. Entonces, a medida que pasaba el tiempo, las cajas iban modificándose, claro, por tener agua dentro. Estoy viendo la fecha que dice 28 de febrero del 2015, o sea que es muy reciente. Muy, ¿no?, reciente. ¿Y te gustó? ¿Lo guardaste y lo trajiste hoy para compartir? Sí, me gustó, lo guardé, y cuando me dijiste que tenía que traer un poema, me dije, ¡ah! Porque me gustó mucho el final, que dice: aguantar todo el tiempo te deforma, o aguantar todo el tiempo te deforma. Depende cómo lo leas, cómo están arregladas las palabras en el papel. Claro. Un manuscrito, además, ¿eh? Es manuscrito. Está bueno. Tiene un tachón, incluso. Tiene un tachón, tiene la palabra encajada, está encajada. Claro. Y lo leí mal, porque estaba encajada. Y Alejo Ponce de León, el que lo escribió, es uno de los actores que estaba en esta serie de Cris Morena que se llamaba Verano del 98. Sí. ¿No? Que sí. Me demoré en asociarlo con eso. Pobre chamo, lo debe perseguir para el resto de su vida, eso. ¿Ponés? Sí. Por ahí el pibe tenía su bandita, tocaba la guitarra, bueno, voy a laburar en la tele. No lo conozco. Sí, lo persigue porque vos sos también responsable de esa persecución, porque lo acabas de decir al aire. Pobre chabón. Pobre chabón. Podría no haber dicho nada. Lo podemos sanar con la música, y hay otra canción que vamos a compartir por obra y gracia de tu selección, Ana Carolina. ¿Qué es? Ah, la canción que vamos a escuchar se llama José de San Martín, y es del disco El Poder Oculto, de Marina Fajés y Lucy Patané. ¿Por qué esta canción? Porque este disco es una masa. Y este disco es un disco para escucharlo entero, y en el orden en el que está. Como que lo pones y te escuchás todo el disco. Y si alguna vez lo vas a ver en vivo, está buenísimo, porque lo tocan también en el mismo orden siempre. Thank you. sigiloso búho de ojos profundos y oídos abiertos. Habitante veloz de las horas quietas. Su nombre. Limbo. Se alimenta de sueños cumplidos y por cumplir. Limbo, nuestro búho que mañana va a tener que despertarse porque le vamos a dar un montón de opciones para que salga el fin de semana y en adelante. Pero esta noche nos acompaña aquí con sus alas doradas, llegando al sueño, escuchando la conversación, este encuentro con Ana Carolina, comediante, que también participó en el último capítulo de la serie Por Ahora de Male Pichot. Sí. Correcto. En algún momento te preguntaron qué es el stand-up y respondiste: para mí es una disciplina escénica interpretativa que también se edita en discos como la música y como la literatura necesita de las palabras. A mí personalmente, dijiste, sí, me gusta pensar el stand-up cerca de la poesía. Es verdad. A mí me gusta pensar el stand-up cerca de la poesía. La vida en general es más linda, ¿no? Si la vivimos como un acto poético. Sí, mientras no se lo uses como justificación. Yo tengo un colega que está haciendo sus chistes y cuando algo no saca risa, dice, bueno, si no es gracioso, no se preocupen, es poesía. Mientras no lo usemos como excusa, claro, para justificar cualquier chantada, cosa. Claro. Lo que viene por delante en tu vida es, por supuesto, seguir entrenando el humor, seguir pensando chistes, anotando en tu cuadernito las cosas que se te van ocurriendo. Sí. Y tenés por delante algunas presentaciones para las cuales alguna entrada habrá para, sí, los y las oyentes. Y me gustaría que nos cuentes, Ana Caro, ¿qué viene? Viene ahora en abril. ¿Mm? Arrancamos con la segunda temporada de Persona, que es un show de stand-up y algunas otras cositas cuando nos inspiramos, que hacemos con Vanessa Strauch y con Charo López. Los sábados a las 21 en el Universal, que queda en Palermo. Hermoso espacio. Sí, el lugar está buenísimo. Arrancamos el 4 de abril la segunda temporada y va a estar buenísima. Repetiendo, ya tenemos una invitada para el primer día que explosiva. ¿Quién es? No podemos decir, no podemos decir. Repetí el día y el horario entonces para que se vayan anotando. Es el sábado 4 de abril a las 21 horas. Perfecto, perfecto. Que vamos a estar Charo, Malena y yo, digo... y Vanessa, dijiste, quisiste decir, sí, Vanessa. Y quise decir Vanessa. Que le mandamos un gran saludo. Vanessa es una chica que tiene muchos compromisos porque hace mucha publicidad, es rubia, entonces... Vanessa es un talento. Sí, la conozco, la quiero mucho. Y... ¿algo más por ahí dando vueltas? Y ahora viene el sábado, es el día de la... Hoy es jueves, bueno, sí, madrugada del viernes, sí, es el día de la visibilidad lésbica y el día que le sigue es el día de la mujer, porque viste que las mujeres no somos... las lesbianas no somos mujeres, entonces no podemos el mismo día. Hay que ser separado, primero las lesbianas y después las mujeres. Podrían usar los dos en realidad, ¿eh? La verdad. 48 y todos horas. Son conmemorando cosas tremendas. Sí. Lo de la lesbiana es porque mataron a la Pepa Gaitán de un tiro a la espalda. Y lo de las mujeres porque se incendiaron 146 encerradas en una fábrica. Es terrible. Tremendo. Parecería ser que solamente podemos tomar conciencia a partir de sucesos negativos, ¿no? ¿Por qué? Tremendo. Esa manía de conmemorar la desgracia. Buah. ¿Cómo puede ser? Pero entonces el 8, sí, que es el sábado, voy a estar en el Congreso con los serigrafistas queer. Estenciliando cuestiones y haciendo quilombo. ¿Qué cuestiones? A los stencils que ya están hechos, que los hicieron Julieta y Ana. Uno dice lesbi Ana, otro dice ay, tendría que tener el aparato, sí, electrónico que me mandaron recién fotos. Creo que hay uno que dice mi mamá es torta o mi mamá es la pepa. No la pepa de la droga. Y después otras consignas como la lesbofobia tiene feo gusto y cosas así. Una de las causas que abrazás también es la del aborto, ¿verdad? Sí, la causa de la despenalización del aborto. Es verdad. Perdón. El aborto en sí, bueno, qué sé yo, es circunstancial y depende de muchos factores. Exacto. Y son decisiones personales. Pero sí defiendo la despenalización. Pongo por la despenalización y que el aborto sea accesible a todas las personas que lo quieran practicar. Porque es una práctica que existe y es una hipocresía. Total. Verdaderamente. Claro. Pero bueno, a ver si la presidenta se deja de hacer la sota. Y ya se expresó y mucho no le gusta. Dice la ahí historia, ¿no? Algo. Antes de irse, vamos. Firmamos. Y se va en paz. Hay otra preocupación, otra presentación. Otra presentación. ¿Verdad? Sí, el miércoles 18 de marzo, para quienes viven en Bernal y escuchan FM La Tribu, tenemos que hablar con esas personas para ver cómo es su rutina. Voy a estar ahí en Bernal, en un lugar que se llama Ríe, que es muy bonito, haciendo un montón de tiempo en el escenario, toda una hora. Voy a estar yo sola. ¡Fa! Qué desafío, ¿no? Hacer reír una hora que estás solamente con el micrófono. Solamente con el micrófono y una botellita de agua, ponele. Pero está bien, más de una hora ya me parece que no hay necesidad. Claro. Por más que seas un comediante del recarajo, no hay necesidad. Más vale que las personas se vayan pensando, ¡ay! Ya pasó una hora. A que empiecen a mirar el reloj diciendo, ¿hasta cuándo va a estar esto? Ana Carolina. Por Dios. Encima, ya está. Claro. Pero bueno, hay comediantes que hacen. En Bolivia me dijo un colega que te piden, vas a un bar a ofrecer el show, no sé qué, y el dueño del bar o la persona encargada te pide que hagas 2 horas. Están totalmente locos. Ya sabes. ¿A qué plazas no tenés que ir a trabajar? Por favor, 2 horas, es una locura. Pero parece que es la norma y que incluso el público, si es menos, como se queja. Ahí ya medio que dejé de creerle porque tanto como el público quejándose. Debe ser el dueño que quiere tener a la gente metida en el bar 2 horas. Claro. Chupando. Bueno, a mí me gustaría que Limbo a los Ojos durara 2 horas o durase para continuar la charla contigo, Ana Caro, realmente muy amena, pero es tiempo de ir cerrando. Entonces, parte de la tarea que quedó pendiente era hablar de los sueños en este último bloque. Me gustaría que nos cuentes sobre un sueño que hayas cumplido. Un sueño que haya cumplido, nadar en pelotas en una reserva natural de agua potable. O sea, yo me metí en bolas a un cuerpo de agua y después hay gente que abrió la canilla y se la tomó. Ese es un sueño que cumplí. Bien. ¿Y un sueño por cumplir? Un sueño por cumplir es criar gallinas para después comerme los huevos, aunque comercializarlos. Pero en principio, criar gallinas para comerme los huevos. Es un sueño bastante accesible. Sí, está en ciernes, pero bueno, no está cumplido todavía. Muy bien. Bueno, yo te quiero agradecer muchísimo porque aceptaste la invitación de venir a conversar, en serio, y me quedé con ganas de más. Siempre pasa lo mismo, siempre. Ojalá que podamos refrendar esto. ¿Ves? Y está muy bien, es una hora. Entonces dicen, ¡ay, quería escuchar más a esta piba! En cambio estás acá 3 horas, ¡basta con esa piba! Bien. ¿Quedan las entradas? Sí, yo se las dejo. Sí. Las tengo acá en el bolso. Las vamos a publicar después son en de la etiquetén. Página... Las vamos a publicar en la página de Limbo, donde hay una sección que es guía, donde pueden entrar y se ganan entradas para un montón Perfecto. De cosas. Ahora también para lo nuevo, lo próximo, las segundas temporadas de Ana Caro en stand-up en Buenos Aires. Sí, así que llaman, las piden, arreglan con ustedes, ustedes me avisan y yo las manifiesto ahí en el lugar. Correcto. Perfecto. Antes de que te vuelvas a subir a la bicicleta, sí. A pedalear cerca de la radio... Me gustaría que presentes el último de los temas, agradeciéndote de todo corazón nuevamente por esta cálida compañía que nos diste. Bueno, muchas gracias por la invitación. Me gusta mucho La Tribu. Y aparte, el chico que está operando todos los botones vive enfrente de mi casa. Matías Vanerio, escuchen mañana Sándwich, que volvió con su segunda temporada al aire de 2 a 14 de lunes a viernes. Mañana con banda en vivo y no sé si ya se puede decir quién va a estar. Paula Mafía va a estar tocando mañana al mediodía. El sábado voy a tocar con Pablo Mafía en Casa Brandon por el tema del Día de la Mujer. Muy bien. Último tema. Último tema. Es de la familia de ukeleles y se llama Belloye Belloyad. De verdad que tenemos el título acá. Creemos que se llama Mabetibup Amoa. Le piano meccanico, pianote une musique, rêve de patapapa. Et des chligans bêtes, un bidon de socket, bêti bouc, à moi. Le piano la ticotte, un tarpe une biscotte, tu savais comme il te va. C'était anachronique, ma poupée nostalgique, ma bêti bouc, à moi. Avec ton chaque grimpe de souhait, bidon du cinéma muet. Et ta coiffeur à la garçon. Sauf que toi t'as un gramophone. C'était Pascal Chopin, je suis pas Charles Chaplin. Je ferai n'importe quoi. C'était anachronie, ma poupée nostalgique, ma petite boucle à moi. Cinéma muet, ta coiffeur à la garçon, tu sauves tout pas dans ce gramophone. C'était Pascal Chopin, je vois Charles Chaplin, je ferai n'importe quoi. C'était un acronyme, ma poupée nostalgique, ma petite boue, ma petite boue, à moi. Gracias. Limbo. De lunes a viernes, de 1 a 2 AM, por FM La Tribu 88.7. Retransmite radiorueda.com.ar. Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos.